Quisiera ser el sol que ilumine tus grises días, trascender un mal pasado, dar vida a las alegrías, dejar atrás mil demonios y el daño que nos hacían, y que cumplas lo que hace tiempo tú tanto querías. Tu abrazo calma el invierno de mi soledad tan fría, y desde que te he conocido entendí lo que es querer. Un honor quererte ver reír por siempre, amada mía, y solo sé que sin ti no quiero ver otro amanecer, tal vez el atardecer, jaja. No mentiras, soy el ser más dichoso cuando tú, mi amor, me miras. Me encanta desnudar tu alma y morder tus labios hermosos, y tus besos tan precisos y tus ojos tan preciosos. Cuando mueren los egos nos volvemos amorosos. Tú grandiosa, yo grandioso, tú mi cosa, yo tu pozo. Amor de ñeros firmes en los barrios azarosos. Los mejores planes nacen sin presupuestos costosos. Sobra imaginación, aunque aceche la pobreza. No soy galán de TV, seduciré con mi torpeza. Brindaré fortalezas cuando crudas la verdad. En la salud, la riqueza, escasez, su enfermedad, importante la lealtad. En un mundo que nos miente, donde el dios dinero manda y toca buscar el billete, donde el sistema nos miente y extravía nuestra gente. Por tiempo con mi familia me romperé esos grilletes. Verdaderos valientes, los que se han entregado. Dichoso aquel que ama, y más dicha si estés amado. Te regalo mi fuerza y experiencia si te sirve, o mi ausencia, aunque te duela si es tan necesario irme. Pinta el destino en el sendero, no fuerce lo que nace que se sienta verdadero. Dos enamorados, a su amor sincero, sin miedo entregaré todo de mí porque te quiero. Pinta el destino en el sendero, no fuerce lo que nace que se sienta verdadero. Dos enamorados, a su amor sincero, sin miedo.